en El Salvador. Elecciones 2014. A escasos días de las elecciones en este país, los candidatos a presidente no tienen reflejado en sus propuestas de gobierno la prohibición de la minería metálica. La falta de voluntad política en el tema preocupa a las comunidades y a grupos ambientalistas. Nos enlazamos con el periodista Alfredo Carías. Saludos, amigos y amigas de Voces Nuestras. En toda la campaña electoral, los candidatos por los partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha, carecen de una agenda ambiental en sus planes de gobierno. Esta omisión es grave para las organizaciones sociales y ecologistas, destacó Saúl Baños, representante de la Mesa Nacional frente a la minería metálica de El Salvador. En El Salvador, de cara a las elecciones del 2 de febrero de 2014, tenemos 5 candidatos que corren por la presidencia. Sin embargo, 2 de ellos no tienen una propuesta definida. Entonces me quisiera referir a los 3 potenciales candidatos, que son los más fuertes según las encuestas, y que en la propuesta electoral que están presentando, ninguno de ellos presenta de manera como va la activa, particularmente la minería metálica en el país. Nosotros como Mesa Nacional frente a la minería metálica y tratamos de organizar un foro para conocer de viva voz la propuesta para atender esa problemática. Sin embargo, no tuvimos respuesta o acogida a esa propuesta y por lo tanto no pudimos desarrollar ese foro. También hemos buscado de manera bilateral a cada uno de los candidatos, a su equipo electoral, para que nos planteen cómo van a atender ese problema. Y no lo han hecho. Nos preocupa grandemente de que esa oferta electoral de ninguno de esos 3 candidatos vaya incluida en esa propuesta, porque nos dice sobre el rumbo que podría tomar el tema de la minería metálica en el país si ganaran uno de ellos la elección presidencial en el país. Pero también otro aspecto preocupante en esta situación es la falta de voluntad política de los candidatos a presidente por prohibir la minería metálica en El Salvador, y es la apatía de la población que puede ser afectada, la cual se muestra pasiva ante esta situación y que no demanda ese derecho a través de su voto consciente, como es el caso del municipio de Cabañas, que por historia ha sido denominado un territorio de partido de derecha y que parece que no cambiará dicho escenario. Cosa que es lamentable, expresa Vidalina Morales, pobladora de esa ciudad y activista ambiental. Sin duda han habido grandes cambios en términos políticos en el departamento. Sin embargo, el mismo partido Arena sigue manteniendo que el bastión principal de Arena es, o de la derecha salvadoreña, es el departamento de Cabañas. Y bueno, no sabemos los resultados. Yo digo, siempre ha ido subiendo el FMLN en el departamento. Sin embargo, yo creo que este tema nosotros lo hemos abordado con los diferentes, con las diferentes posiciones, o sea, mejor dicho, con los diferentes militancias del departamento. Y bueno, es una lástima que también la militancia no tome en cuenta que sus representantes políticos no, ni siquiera pues se den la tarea de contemplarlo en sus planes de gobierno. No sabemos en realidad cuál va a ser el resultado en estas elecciones. Seguramente va a seguir, como dice la derecha, gobernando en este departamento, pero a pesar de todo eso, nosotros sabemos que este tema es un tema que, o sea, que hay que seguir con ese esfuerzo. Tanto en El Salvador como en Costa Rica se llevarán a cabo las elecciones presidenciales el próximo domingo 2 de febrero. En el caso salvadoreño, ningún candidato hace mención al tema de prohibir la minería, informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.